Y de ahí me voy corriendo al consejo de la semana que nos trae Ignacio, que es consejos para ahorrar tiempo y dinero al abrir una nueva empresa. Rápido, Ignacio, que nos interesa escuchar eso. Sí, cómo no. Bueno, en esta época del año, ya en otras ocasiones hemos hablado de cuándo es el momento óptimo para abrir el negocio. Muchas empresas abren el negocio, inician actividad en el primer trimestre del año. Por eso se me había ocurrido dar algunos pequeños consejos a la hora de facilitar esta difícil transición, esta difícil gestión. En primer lugar, yo recomendaría a todos que nos asesoremos a la hora de abrir una empresa, porque hay muchísimos trámites o complicados. El hacerlo mal puede suponernos costes adicionales, incluso puede suponernos sanciones, y hay muchas opciones para hacerlo de forma gratuita. Tenemos a nuestros amigos de Madrid Emprende, el portal Emprendedor de la Comunidad de Madrid, las cámaras de comercio, el IMADE, hay muchísimas opciones para poder tener esta asesoría gratuita a la hora de arrancar la empresa. Por otro lado, también es importante que intentemos hacer la tramitación siempre que podamos online. Es más rápida y facilita mucho las cosas. Podemos hacerlo a través de CIRCE, en www.circe.es, me parece que es, o a través de los puntos de asesoramiento de inicio de tramitación, que con un solo documento, el denominado documento único electrónico, harán todos los trámites relativos a la apertura de la empresa. Por otro lado, también yo recomiendo que no caigamos en algunos errores comunes a la hora de abrir la empresa. En primer lugar, es muy normal que cuando hagamos el ingreso del capital social en el banco lo hagamos a nuestro nombre. Eso es una equivocación si vamos a hacer una sociedad. Es mejor hacerlo a nombre de la sociedad futura y a nombre del futuro administrador de la sociedad. Esto nos puede ahorrar retrasos y problemas. También es importante incluir en los estatutos sociales, incluso si es una sociedad limitada, la duración del cargo del administrador, porque eso nos puede retrasar si no lo hacemos a la hora de abrir la empresa. Y que utilicemos un objeto social que esté bien contrastado, porque en caso contrario nos puede hacer que sea difícil que sea aceptado por el registrador. Bueno, hay muchísimos más truquillos. Yo lo que voy a hacer, como ya andamos presionados de tiempo, voy a colgar la información en mi blog, en Emprendeme, y de todas formas atended también a cosas como, por ejemplo, la posibilidad de utilizar en la sociedad limitada, ponernos una nómina como autónomos, porque eso puede hacer que el beneficio de la sociedad nos haga, el menor beneficio nos haga un mejor tratamiento desde el punto de vista del impuesto de sociedades. Y también hay que tener mucho cuidado sobre cuándo vamos a invertir y cuándo vamos a empezar a facturar. Aquí hay que jugar con el CIF provisional y el definitivo. En fin, hay muchos truquillos, como digo, en mi blog los podréis consultar todos mucho más detenidamente, más detallados. Si te parece, vamos a hacer una cosa. La semana que viene es un tema interesante, continuamos y enlazamos con el consejo que nos traigan. Nosotros nos vamos corriendo, deseando estar con ustedes la semana que viene y recordándoles siempre que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.